conocerme, solo piensa en ese día. Ve mi fotografía, lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tengo, dime que no le daría. Una madre me agotada, tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Es que al igual que ella, también pienso en ese día. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está bonita, pero no le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando se agita, con su manera de respirar. Pues imagínate lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que él haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. Seguro que se le explicaría. Lo que le gusto cuando ella me llama, cuando me habla a través de la cama. Pone voz de deseo, hasta me echa fiero. De su fantasía, era cumplir la mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa, debajo de sus sábanas escondidas. De cómo le prefería, con quien le visitía, hasta que en su juego me envolvía. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una